Bueno, pues la música que identifica las entrevistas. Tenemos a una invitada aquí en el estudio. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Patricia Villanueva del Instituto Tecnológico Melville. Es al revés, Bachillerato Tecnológico de Melville Instituto. Así es. Bueno, la idea es esa, ¿verdad? Qué gusto, bienvenida. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias por recibirnos. Bueno, pues lo importante es dar a conocer a la ciudadanía el servicio que está prestando de educación a nivel bachillerato tecnológico, este instituto Melville, y pues me llama mucho la atención que están muy bien localizados, ahora sí que en lo que ahora es el centro de Tijuana, ¿verdad? Así es, estamos localizados en el Boulevard Insurgentes, exactamente enfrente del Parque Morelos, a unos 300, 400 metros de lo que conocemos como un centro comercial muy grande, que no vamos a hacer publicidad ahorita, ¿ok? Bueno, muy bien, pero es una plaza muy grande. Sí, así o sea es, que una plaza muy grande. Si caminas son como 3 cuadras de plaza, ¿no? Entonces, más o menos. Es como macro de tan grande, ¿no? Más o menos macro detallando. Pues sí, muy bien situada la localización de la escuela. Además, tienen obviamente reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Así es, Juan Manuel. Somos una preparatoria reconocida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, incorporados directamente a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Somos un bachillerato tecnológico. Esto significa que a la par que nuestros estudiantes van a estudiar la preparatoria, también se van a preparar como técnicos en administración. Cuando terminan la preparatoria con nosotros, les vamos a entregar su certificado de preparatoria, les vamos a entregar su título y su cédula como técnicos en administración, avalado ante la Dirección General de Profesiones. Qué bien, o sea, es como ya una, lo que antes se llamaba una carrera corta. Exactamente. O carrera técnica, que había muchas escuelas que daban ese título, pero no daban el certificado de bachillerato. Exactamente. Ahora aquí con ustedes, llevan todas las materias de la preparatoria, y aparte pues llevan otras para poder tener este título, ¿verdad? Sí, así es, y es algo que realmente le preocupa ahora mucho a los padres de familia. No todos los estudiantes, no todas las familias tienen la posibilidad de pagarle a su hijo una universidad cuando termina la preparatoria. Entonces, al salir de aquí, ellos deciden, los estudios son válidos en cualquier universidad del país, puesto que somos una preparatoria federal. Y si deciden que van a seguir trabajando en lugar de estudiar o trabajar y estudiar, pues ya están preparados. Todos administramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces aquí ya van a salir con su título y su cédula. Ah, pues muy interesante esto. O sea que podrán de los estudiantes desearlo o necesitarlo, podrán trabajar inmediatamente. Así es, de hecho ya durante la misma carrera, a partir del tercer, cuarto semestre, ellos ya se pueden integrar a la vida laboral. Uh-huh. Ya pueden empezar a practicar lo que es su carrera, de la cual se les va a entregar su título. Hemos en México como dejado un poco de lado e inclusive hemos dejado la educación técnica. Como que si no tienes una licenciatura no sirves. Así es. ¿Y cuánta gente de Alemania, de Japón, de España, en Estados Unidos inclusive, con estudios técnicos pueden vivir muy bien? Así es, ¿no? Hermano. Haciendo una, claro, una buena preparación y teniendo una cédula que te avale, ¿verdad? Exacto, y aquí en nuestra escuela, pues, estamos basados en la ya tan publicitada competencia. O sea, tenemos un plan de estudios basado en competencias, precisamente porque ahorita el mundo, con toda la tecnología de información que hay, pues ya nuestros estudiantes y cualquier estudiante del país puede accesar a un trabajo ya no solo en el territorio nacional, sino en el extranjero. El internet es una maravilla y también es una maravilla para conseguir trabajo. Entonces nuestra escuela, preocupado por esto, también preparamos a nuestros alumnos a que computación e inglés a la par que la carrera y la preparatoria. ¿Por qué? Porque ahorita es más difícil conseguir un buen trabajo con un buen empleo si no sabemos computación e inglés. ¿Y eso también es por el mismo costo? Todo por el mismo costo, Juan Manuel, todo por el mismo costo. Ah, caramba. O sea, es la preparatoria o bachillerato. Ya vimos que tienen además una carrera técnica con cédula. Uh-huh, así es. También tienen computación e inglés. Exacto. Y hasta deportes. Y hasta deportes y hasta baile también, Juan Manuel. Y todo por el mismo precio. Todo por el mismo costo, Juan Manuel. Pensamos y nos preocupamos por nuestra economía y la economía de los papás. O hasta del mismo alumno, porque muchas veces el alumno es quien se paga las colegiaturas. Entonces aquí es todo por el mismo costo. Bachillerato o preparatoria, como lo queramos llamar, la carrera como técnico en administración, inglés y computación en todos los semestres, y también tenemos deportes y tenemos baile como materias cocurriculares. Ah, qué bien. No, pues así, bien entretenidos, sanos. Bien entretenidos. Y todo de mente y cuerpo. Obviamente ustedes tienen ese reconocimiento que le llaman REBOE. Así es. O sea que si entramos a internet a la página del REBOE, ahí nos aparece. Exactamente. Ustedes pueden entrar a internet, cualquier alumno, cualquier padre de familia puede entrar a la página de la Secretaría, de la Subsecretaría de Educación Media Superior o de la Secretaría de Educación Pública o de la DGETI, se meten al buscador, le dan Tijuana, le dan Baja California y ahí les va a desplegar las escuelas que tienen su reconocimiento de validez oficial. www.srboe.sems.gov, es la dirección, ¿verdad? Así es, y ahí pueden checar. Qué bien. Ahora, si alguien lo quiere hacer por teléfono y decir, a ver, voy a revisar si de veras en la SEP está esta escuela, es un número 01800, ¿verdad? Así es, pueden marcar el 01800-112-8899, y ahí dan el nombre de la escuela y la autoridad los direcciona y les dice, sí, la escuela sí tiene reconocimiento de validez oficial, no, la escuela no tiene reconocimiento de validez oficial. Entonces ya saben, preguntar por el bachillerato tecnológico de Menville Instituto. Así es, Juan Manuel. Y ahí les van a decir, yo aquí tengo los números, pero no se los digo porque si alguien tiene duda, pues que lo llame y pregunte. Exactamente, o en la página de internet, no solo nuestra institución, cualquier institución, ahí va a aparecer. Claro. ¿No? Ahí va a aparecer. Sí, si no aparece, entonces sí preocúpense, ¿verdad? Exactamente, y mejor preocupémonos antes de inscribir a nuestros hijos, ¿no? Hablando de cualquier subsistema, hablando de cualquier nivel, preocupémonos antes de inscribirlos. ¿Para qué? Para después no estar preocupados por, ay, ¿serán válidos o no serán válidos los estudios de mi hijo? Ajá. Pero no, y eso es bien importante. Y muy válido que lo revisen, ¿eh? Sí, sí que todos estamos en nuestro derecho. decía la frase aquella, papelito habla, aquí más bien confirmación habla, ¿no? Confirmación y papelito, Juan Manuel, porque también todas las escuelas particulares, todas las escuelas públicas, pero aquí en específico las particulares, tenemos la obligación de tener a la vista del público el reconocimiento de validez oficial de la escuela. O sea, el papelito, el teléfono, la página, o sea, todo habla. Pero no está por demás llamar a la secretaría o revisarlo en internet, porque no falta que alguien es muy bueno para falsificar una cédula, ¿no? Exactamente. Que no es el caso de Menville Instituto, obviamente, pero sí. Hay escuelas patito y patote también. Así es. ¿Qué hay de aquellos alumnos? Es Patricia Villanueva, de el Bachillerato Tecnológico Menville Instituto. ¿Qué hay de aquellos alumnos que dejaron a medias en el Covach, o en la Lázaro, o en el CETIS, en el CONALEP, o que deben alguna materia y quisieran regularizarse con ustedes y obtener el título de técnico que ofrecen? Lo pueden hacer, debemos entender que hay una gran población que tiene acceso a los servicios gubernamentales de educación, pero ahora sí que también hay que admitir, el Estado me da la oportunidad de estudiar, me da la oportunidad de entrar a esas escuelas como la Lázaro, el Covach, el CONALEP, el CECITE, etcétera, el CEBETIS, el CETIS, y me da la oportunidad, pero a veces también por circunstancias, no vamos a poner cuál, pues dejo de estudiar, repruebo, me dan de baja por faltas, etcétera. No debo sentir que mi escuela ya se quedó trunca, puedo continuar. Y pueden ir con nosotros y nosotros hacemos lo que se llama la revalidación de las materias de estos alumnos y con mucho gusto los podemos aceptar. Ah, pues eso es muy bueno, porque te aseguro que muchos jóvenes luego van truncando otra posibilidad de crecer, de terminar otra carrera o lo que sea, precisamente por una materia, o porque ya no los aceptaron en esa otra escuela y lo habían dejado, sí, así etcétera, es. Por cuestión de edad o por lo que sea. Entonces no hay problema, al contrario, no hay ustedes problema. Les van a ayudar. Y inclusive tenemos una promoción por ahí, tenemos muchas promociones dentro de la escuela tratando de ayudar la economía familiar. Tenemos una promoción precisamente para los alumnos de nuevo ingreso, aquí hablando de segundo semestre en adelante, que aclaro, nosotros ahorita tenemos primero, tercero y quinto semestre, no pagan inscripción, o sea, tienen esa promoción, no pagan inscripción. Un muy buen ahorro para las familias. Sí, ya como sea, eso nos alcanza, pues no sé, para los zapatos, los libros, los uniformes, etcétera, ¿no? Para pagar el teléfono, el agua, la luz. Y ahí con lo que sobre agarras para tu gasto. Exactamente. Hay una promoción para los radioescuchas. Así ¿Sería es. ¿Sería para cuatro alumnos? Así es. Para cuatro chicos de familias que nos estén escuchando. Exactamente. Y que quieran entrar al Bachillerato Tecnológico de Melville Institute. Así es. Tenemos una promoción aquí para Juan Manuel, para los radioescuchas de Juan Manuel. Aquí queremos apoyar a los alumnos, que también pasó, Juan Manuel, también pasó alumnos con muy buenos promedios de secundaria que por los motivos que sea no quedaron en el sistema oficial. Entonces queremos apoyar a estos alumnos, entonces esta promoción para ustedes es los primeros cuatro alumnos que acudan a nuestras instalaciones con su certificado de secundaria. ¿El día de hoy o hasta el día de mañana? Hasta o cómo el día de mañana pueden hacerlo. ¿Hoy o mañana? Hoy o mañana. ¿Los primeros cuatro que lleguen? Los primeros cuatro que lleguen con su certificado de secundaria, con un promedio de 9.5 en adelante, les vamos a dar y a otorgar una beca del 50% por este semestre. Órale. Claro, tienen que decir que lo escucharon en la Z3. Así es, ¿verdad? Que lo escucharon con Juan Manuel. Pues son cuatro alumnos que cuatro familias van a ser beneficiadas. Amigos radioescuchan, aprovechenlo, porque realmente el 50% de beca es muy, muy bueno. Sí, es muy bueno. Entonces hay que ir con todos sus papeles, sus fotos, todo lo que ya saben, con los sí, que tienen que inscribir. Que y la dirección, la repetimos, claro que sí, es Insurgentes 154, fraccionamiento Guaycura, frente al Parque Morelos. Es un edificio de tres pisos, color rojo con amarillo, o sea, es el logo del Melville Instituto. Así no tiene pierde, se ve como desde 20 cuadras el edificio. Sí, desde muy lejos lo van a ver, lo van a ubicar. Perfecto, entonces ya lo saben, hoy o mañana, uh-huh. Los primeros cuatro jóvenes que digan, yo escuché en la Z13 que me iban a dar beca del 50%, órale, aprovechenlo porque vale la pena. Pues una institución basada en competencias, está registrada en la SEP, ofrecen, además ya lo oyeron, computación, inglés, deportes, la localización es muy buena, prácticamente es ya el centro de Tijuana, y si tienen problemas de revalidación de alguna materia, Covach, La Lázaro, Cebetis, Conalep, les ayudan a arreglarlo, así es que ¿qué más quieren? Hay que ir a formar parte del Bachillerato Tecnológico de Melville Instituto. ¿Verdad? Así es, Juan Manuel, ahí los esperamos. Conózcanos, visiten nuestra página. Nuestra página es www.melville.com.mx. Pueden hacer una visita, únansenos en Facebook también, ahora para los jóvenes. Así que todos los chamacos tienen Facebook, es Preparatoria Melville, con doble L. Así es. Y el teléfono... El teléfono es 903-4193. Muy bien, si alguien quedó con dudas, no pudo apuntar, me llaman al ratito aquí a la cabina, ya saben el teléfono, 638-4433. Y aquí tengo todos los datos, tengo el teléfono de la SEP, donde pueden revisar que sí estén registrados, así tengo es. Todas las páginas web que dimos, del REBOE, de la escuela, del aquí, del allá, y bueno, pues no me queda más que darle las gracias a Patricia Villanueva del Bachillerato Tecnológico de Menville Instituto por habernos visitado, por traernos toda esta información tan valiosa y más que nada agradecerle que a 4 radioescuchas de la Z les vayan a dar el 50% de descuento. Claro que sí, Juan Manuel, claro que sí, queremos fomentar que el alumno siga estudiando. Ahora sí que no hay pretextos a estudiar, jóvenes, los esperamos. Así es, allá diríjanse a Menville Instituto, no se van a arrepentir y ya lo dijo bien Patricia. Lo más importante es estudiar, prepararse y en todos los ámbitos, personal, en el cuerpo, en la mente, todo es como decían los griegos, ¿verdad? Cuerpo, alma y corazón. Así es. Así debe ser la preparación. Así es. Muy bien, pues una vez más, gracias y gracias, mucha suerte con este periodo escolar que comienza. Muchas gracias, los esperamos. Bueno, pues